Ya estamos de vuelta, 10 de la mañana, 45 minutos en el archipiélago. Tiempo para hablar con nuestra abogada del despacho Bufete Abogadas Lancelot, Alicia Martín Borreguero. Buenos días. Muy buenos días, Leandro. Cada día estás más guapa. Eso, muy bien, muy bien. Guapa por dentro y guapísima por fuera también. Así vengo todas las semanas a subirme la moral. Sí. Muy guapa. Tienes un aspecto muy, muy bonito. Muchas gracias. Sí, ya incluso hasta tiene el colorcito así, morenito este. Moreno despacho. Conejero. Sí, sí. Estás quemada de trabajar. No, pero... No. Bueno, voy a dejarme de bobería, que ayer hablábamos de frases que no se pueden decir, de trabaja como un negro, tal. No vaya a ser que después me denuncie. Y encima, como conoces a buenos abogados... Alicia Martín Borreguero, el Gregorio Marañón, hoy empezamos así, a saco. El Gregorio Marañón se niega a identificar al sanitario que dio la dosis 10 veces mayor al bebé muerto. Esto es impresionante, aparte de vergonzoso. Claro, tú imagínate que parece que son, lo estábamos hablando antes con Raquel, que hay una ciertas noticias que traemos aquí y que parecen que son irreales. Parecen sacadas de película y tal, y son todas sentencias y casos que en este caso pues el procedimiento está abierto, pero que son reales y que pasan, sobrepasan cualquier imaginación. Imagínate esa familia, de cómo lo estarán pasando. Mira, te cuento, esto ha salido salió hace unas horas esta noticia. Y es de ultimísima actualidad, y es yo estas noticias las quiero traer aquí un poco para que la gente tome conciencia de que cualquier cosa, cualquier negligencia médica, pues que no esperen, que sé que son momentos duros, que nadie piensa en contratar a un abogado y tal, pero que no esperen demasiado tiempo, por lo menos que se asesoren previamente, aunque sea mínimo, con el tema de los plazos, porque después viene la gente, Leandro, y ya se han pasado todos los plazos y no podemos hacer nada, ¿no? Y esas cosas hay que denunciarlas, hay que abrir un procedimiento, hay que meter una demanda y sobre todo en estos casos tan extremos, ¿no? Mira, te comento, de la noticia del caso este concreto, el 4 de febrero del 2019 administraron en este hospital de Madrid una dosis, a ver si lo digo bien, de micofenolato, que es 10 veces superior al que le habían prescrito al bebé. Fíjate. Entonces, el bebé lamentablemente falleció 15 días después de un infarto intestinal. Lo ponen aquí como un infarto intestinal para que lo entendamos todo. Y se investiga, está siendo investigado todo esto por el juzgado de instrucción número 10 de Madrid, por supuesto homicidio imprudente profesional. Te comento, me pareció bastante, bueno, aparte de lo fuerte que es la noticia, ¿no?, y de lo gravísimo que esto es, pero fíjate el hospital, Leandro, porque aquí no acaba todo. Vamos a ver, no quiere decir quién fue y ¿qué hacemos entonces? ¿Dejamos que vuelva a meter otra vez la pata? Pues fíjate, el magistrado hizo un primer oficio en el cual te dice, le pidió al hospital que te diera la historia clínica y que además identificara a aquellas personas que atendieron al bebé para saber, porque en la historia clínica no aparece quién suministró eso. Si hay anotaciones, pero nadie se identifica en esa historia clínica. Entonces, le piden por segunda vez, porque mandan la historia clínica, pero sin nombre de quién son los profesionales que han suministrado eso. Entonces, por segunda vez, el magistrado vuelve a reiterar ese, valga la redundancia, ese oficio, y le dice que sí, que vale, que mandaron la historia clínica, pero no han dado la información en su primera solicitud que hizo este juzgado, no dieron la información de quiénes son los profesionales que suministraron, ¿no? Realmente lo que te dice aquí es eso, que se hicieron una serie de anotaciones, pero que no se identifica ni a los médicos ni a ningún otro profesional en la historia clínica. Y te voy a leer literalmente que pone, por la noticia, la verdad que es bastante completa, y te dice que en un pasaje de esa historia clínica que se remite, te viene especificado: a primera hora de la mañana se administra por error una dosis 10 veces superior a la correspondiente de micofenolato oral. Esto es lo que se lee ahí en la historia clínica. Después alguien escribió, porque digo que no está nadie identificado, error de administración de micofenolato, un gramo en vez de 100 gramos. O sea, imagínate, 100 miligramos, perdón. Y escribió otro facultativo en otro lugar. El 4 del 2 se administra por error una dosis tal. Se puede leer en otro momento y así van haciendo anotaciones en la historia clínica, pero sin que esas anotaciones aparezcan identificadas. Y el hospital, lo que decimos, por segunda vez se le tiene que requerir mediante el oficio una cosa tan sumamente grave, que estamos hablando de homicidio imprudente profesional, por lo que se está siendo juzgado, y el hospital por segunda vez le tienen que reiterar eso, de que, vale, me has mandado la historia clínica, pero ¿quiénes son los profesionales que han administrado esto al bebé? Ya te digo, el bebé con el resultado mortal, que 15 días después el bebé, pues, y a causa de la denuncia de la familia, pues es cuando se abren todas estas investigaciones. Difícil no es investigar eso, Alicia. Claro, pero tiene que haber un cuadrante de tu habitación X, tal, lo que le suministras, lo que no, yo no, la verdad que no pero entiendo. Debe, aparte de todo eso, el hospital. Pero hablamos de este asunto porque ahora hemos espabilado, pero de años atrás yo creo que muchísimas personas, además que me enteraba el otro día, en aquel momento si nos hubiésemos movido no hubiese pasado nada, la negligencia. Pasa que ahora en un aspecto hemos madurado un poco más y la cosa va más allá, ¿sabes? Exacto. Y nosotros en el despacho también llevamos negligencias médicas y lo que te da mucha rabia, porque son en casos muchísimo, muy graves, no de resultado mortal, gracias a Dios, pero que son muy graves, Leandro. Si yo te contara aquí, son casos muy graves y lo que se te rompe el alma es que le tengas que decir a esa persona, no podemos hacer nada porque se te ha pasado todos los plazos. Es lo que te digo, tenemos que acostumbrarnos, pues por lo menos asesorarnos para que uno sepa lo que pasa, que claro, es fácil verlo desde la barrera, como se suele decir, cuando la persona lo sufre, estas cosas tan sumamente graves, delicadas, que no están como para pensar meterse en un juzgado, ¿no?, con abogados y tal. Pero claro, cuando ya pasa ese tiempo, pues no podemos hacer nada, por lo menos que primeramente se asesoren, por lo menos para saber cuánto tiempo tienen. Y después ya se verá, ya te digo, nosotros lo que hacemos es un informe previo para ver si es viable el caso y a partir de ahí ya empezamos, ¿no? Pero te digo que hay que tomar decisiones y hay que hacerlo en el plazo porque son historias que si no hacemos nada al final siguen pasando y estamos hablando de salud. Cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio. Cuéntame esto, porque victoria judicial de Glovo. Sus trabajadores no son falsos autónomos. Alguien quería sacar tajada aquí, ¿no? ¿Sabes lo que es la empresa Glovo, no? Esta es que ahora en la península tiene bastante éxito, que le llaman para cualquier cosa, para llevarle. Uh-huh. O sea, necesito en el domicilio, pues, oye, que me vayas por algo a la farmacia o por compra o por lo que sea, pues le llevan. O sea, le llevan un poco de todo, lo que tú pidas, y uh-huh. ha tenido bastante éxito. Ah, vale. Entonces, el tema es que uno de los trabajadores, un repartidor, pues empezó un procedimiento en el, aquí te digo exactamente, en el juzgado de lo social número 39 de Madrid, en el cual decía que ellos tienen una relación laboral, que no son autónomos, que realmente es falsos autónomos. Entonces, al final, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid te dice que este modelo, el modelo que tienen en Glovo, está basado en la independencia que otorga la figura de autónomo, que realmente sí son autónomos, que no son falsos autónomos. ¿Sabes qué? Falsos autónomos, pues en realidad el concepto de falsos, como se le suele llamar, falsos autónomos, es que te hacen, te obligan a ser autónomo, pero en realidad pues tienes una relación laboral, lo que pasa que la empresa se quiere quitar de pagar pues más dinero, seguridad uh-huh. social, etcétera. Bueno, pues en este caso empezó con una demanda de un repartidor en el juzgado de lo social. Al final llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y te dice eso, que ese modelo que tiene Glovo es basado en la independencia de los autónomos. Que en la sentencia te especifica, y esto es importante pues para sentar bases y sentar jurisprudencia en muchos casos, pues te dice que los autónomos que trabajan en, bueno, que trabajan, que están dando, prestando sus servicios en Glovo, tienen libertad de elección horaria. O sea, ellos eligen el horario que quieren, la entrada y la salida. E incluso, Leandro, fíjate, ellos, que yo esto no lo sabía, la verdad que lo desconocía totalmente, ellos dentro de ese horario que eligen, incluso pueden ponerse si están disponibles o no. O sea, si en ese momento, aunque yo diga, mira, a mí me tienes de 9 a 11, y en un momento dado yo no estoy disponible... De 10 y media a 11 y cuarto, no. Exacto. Pues aquí pues me pongo como no disponible y realmente te respetan eso. E incluso pues tienes libertad de aceptar pedidos o no, no te exigen un mínimo. Bueno, pues gracias a esto, pues la sentencia te determina, pues porque han tenido una lucha ahí bastante... ha salido en todos los medios, bastante pública y tal, y entonces pues aquí han determinado que sin lugar a dudas pues son autónomos, porque bueno, pues le permiten cosas que a un trabajador no, ya te digo, elección de horario, tal, si aceptan pedidos o no, cosas que un trabajador normal no te dejan, oye, tú trabajas, no trabajas, tal, pues ahí estamos. Esa es la sentencia, simplemente se apunte, ¿no?, para que la gente que haya seguido este caso, pues que sepa que ha salido de esta manera. Bueno, Alicia Martín Borreguero, hoy en el boletín de noticias, además en unos minutos también nos vamos con el boletín. Dábamos en información regional que Canarias es la tercera comunidad con más divorcios. Entre enero y marzo, el archipiélago había registrado la tasa más alta del país en litigios de pareja. También es noticia en abogado en Lanzarote.es. Las disoluciones matrimoniales se reducen en un 6,7%. Mira, como elegí, más o menos, durante el segundo trimestre de 2019. Pues mira, ve, somos de rabiosa actualidad. ¿Viste? Vamos copiándote la profesionalidad de los medios. O nosotros hemos copiado de abogado en Lanzarote.es. Bueno, no, para las noticias hay que copiar de nosotros, de ustedes. Pues no sé, no es que no se casen, sino que igual se casan y se divorcian enseguida, ¿no? Pues no lo sé, no sé por qué son, pero Canarias está ahí, eso... En algo tenemos que ser los primeros. Claro, claro. Somos unos máquinas. Ahí, para los abogados viene... bueno, yo creo que no habrá ningún abogado que realmente, pues, desee. Nosotros, mira, encantados cuando, sobre todo cuando hacemos las cosas de mutuo acuerdo, que evita mucho sufrimiento, sobre todo en temas de familia, ¿no? Mira... Aquí la noticia, un poco para desglosarla, te está hablando pues respecto al segundo trimestre del 2018 con el segundo trimestre del 2019, ¿no? Te dice que separación de mutuo acuerdo consensuada hubieron en 2019 832 demandas. De buen rollo. Sí, de buen rollo. Y bajan un 15,4% con respecto al año pasado, ¿no? Separación no consensuada, no de buen rollo, ahí ya no hay... Pues hay en 2019 367 demandas, baja un 21,2%. Qué mala leche, ¿eh? Pero aquí viene, divorcio consensuado de mutuo acuerdo, 16.409 demandas, bajan 3,9%. Y aquí ya divorcio no consensuado, es decir, ya contencioso, en 2019 10.869, baja un 9,3%, o sea que están bajando, ¿no? Lo que tú adelantabas ya en el tema de las comunidades autónomas, el mayor número de demandas son, bueno, no te doy los datos, pero son las Islas Baleares, comunidades autónomas de, o sea, la Comunidad Valenciana, Canarias, estos son los de mayor, estamos en la tercera, Rioja, Andalucía y Cataluña, ¿no? Esas son las que más demandas de disolución hay. Y sin embargo, en el otro lado, las más bajas son Castilla-León, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura. mis paisanos, los extremeños, son los que menos disoluciones tienen. Así, esos son los datos, la verdad que son interesantes de desglosar un poco para que veamos, pues, en qué lugar está Canarias en cuanto a disoluciones matrimoniales. Uf, basada, ¿no? Es llamativo esto, ¿eh? Sí, la verdad que bueno, no sabemos exactamente por qué, pero bueno, cuando un matrimonio no funciona, pues es difícil tomar la decisión y eso nada más que lo puede saber la pareja, ¿no? Si hay que seguir o no, pero bueno, yo creo que no hay ningún matrimonio que no luche por salvar el matrimonio y cuando ya toman la decisión es porque no hay otra salida. Pues seguimos hablando de matrimonios, pero a ver, el Tribunal Supremo acuerda la inhabilitación de la patria potestad a un padre que intentó matar a su exmujer delante de los dos hijos comunes. A mí el cuerpo se me revuelve cuando escucho, leo o veo en televisión este tipo de cosas. Ándate a mudar y déjate de estar matando y menos delante de tus hijos y tal. Después la gracia es que sale fuera y se quita la vida a él, ¿no? Y al final jode a los demás, jódete tú. ¿Qué quieres que te diga? Es que da mucha rabia. Bueno, Y tú que, y tú y tu equipo que este tipo de cosas lo viven en primera persona, uf, es que ustedes tienen que ser como de psicólogo, de verdad, Alicia, ¿eh? son duros. Realmente la parte de abogado no es solo el estar ahí y ver qué es lo que le puedes aplicar, qué salidas tiene, qué procedimiento aplicar. No, es Saber estar en cada momento, porque cada persona tiene su historia, pero uff, en y este aspecto. darle momento, ya te digo, nosotros, por ejemplo, ayer pues subimos hasta las tantas y de la tarde, pues, abrimos los miércoles ahora por la tarde, y ya te digo, la verdad que la tarde de ayer fue cosas pues bastante sensibles, y entre ellas pues cosas de familia que al final pues lo que te hace es escuchar a la persona, darle su tiempo, orientarla, porque muchas veces, sobre todo, ya te digo, en los temas de familia, aunque te diga, mira, yo quiero esto, esto, esto, hay que orientarlos un poco. Es verdad que tú tienes que escuchar al cliente qué es lo que quiere y procurar ir por ese camino, pero hay muchas veces que los sentimientos no te dejan ver lo que es coherente y lo que no. Ahí es el papel del abogado, que dentro de ese dolor que está pasando ese cliente, pues que sepas orientarle, porque al final lo que no podemos hacer es entrar en guerras absurdas, porque eso provoca más sufrimiento a la persona que ahora mismo no sabe diferenciar lo que es coherente de lo que no y lo que realmente quiere de lo que no. Ahí también tenemos que estar nosotros, no solo para escuchar y para que se sienta mejor y para que los tranquilice, sino también para ver cuál es la mejor solución. Y también el abogado también tiene que saber decir que no. Y esto no es viable, esto no lo vas a conseguir, no te metas en esos jardines, ¿no? Ya te digo, muchas veces nos toca eso de psicólogo, también de amigo un poco, ¿no? De decirle, mira, esto es lo que puedes sacar, lo que no, aquí no te puedes meter. Bueno, infórmanos, pero toda la información también la tienen en abogadoenlanzarote.es sobre las oposiciones de correos, ¿no? Que además las inscripciones están hasta hoy, Estamos 10 de hasta hoy. octubre. Mira, simplemente, Leandro, Sí. antes de pasar ahí a lo de correo, te Sí. comento lo de la noticia esta, simplemente un pasaje, la que estábamos comentando de que le inhabilitan de la patria potestad por Sí. intentar, un poco solo comentarte por encima, porque me parece que es bastante, porque esto se ha luchado mucho, esto se ha luchado. Date cuenta que gracias a que la mujer ya estaba sobre aviso y ya tenía miedo el marido, pues al recoger a los hijos para cumplir con el régimen de visita, la mujer lo hizo desde el coche, no salió del coche, el marido la llamaba, pero ella no salió del coche. Cuando fue el marido hacia ella corriendo, la mujer intentó el cerrar el coche, pero no le dio tiempo por los nervios y al final la agarró y tal. Pero gracias a que estaba en el coche, la mujer salvó su vida. Porque si llega a estar fuera, pues ahí no lo cuenta. Entonces, la noticia, que la podrán ver quien quiera entrar en la página, te viene exactamente detallado. Y lo peor, Leandro, es que la Audiencia Provincial de Palencia, lo único que hizo es que acordó una orden de alejamiento temporal, pero no inhabilitó al padre de la patria potestad. Entonces, esto se recurre al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice, solo te leo esto y terminamos con esta noticia, sé que vamos mal de tiempo, No te preocupes. y te dice exactamente, te leo literalmente, el condenado por estos hechos no puede reclamar el derecho a la patria potestad cuando su intención era dejar a los niños sin su madre, a sabiendas de que ello es y será una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir un ser humano. Pero más, si cabe, cuando esta muerte no sea producida por consecuencias naturales o por un accidente, sino por la agresión mortal causada por el propio padre de los menores. Bueno, pues esto me parece realmente. Hay que aplaudir al Tribunal Supremo de que esto ya se tenga en cuenta, porque ya te digo, con tantos y tantos casos, que, oye, una orden de alejamiento temporal, pero si es que. Lo hace delante de los niños que y vamos, que si la mujer no está ya sobre aviso, esta mujer no lo cuenta. Entonces, un alejamiento temporal y sigo teniendo todos los derechos con los hijos. El padre tampoco piensa en los hijos al hacer esto. Eso es lo que te dice el Tribunal Supremo. Correo. Sí. Avisamos el último día. Hoy tienen hasta las 12 de la noche, Leandro. De las plazas de correo, yo lo he mandado a todos nuestros clientes también, sabes que estamos dando clases de oposiciones, también a todos los alumnos, para un poco a aquellos que estén interesados, pues que se pueden apuntar. Tienen hasta las 12 de la noche en la web. Hay un total, Leandro, de 4.055 plazas. Nosotros ya lo adelantábamos aquí hace meses, que iban a salir estas plazas. Hoy acaba el plazo, se pueden meter en la página oficial de correo. La inscripción son 10,15 euros, o sea que es asequible para todo el mundo. Y en la provincia de Las Palmas tenemos un total de 66 plazas. Son de reparto urbano de 43, de reparto urbano por servicios no rurales 8, de agente de clasificación con tiempo completo 3, tiempo parcial 5, atención al cliente tiempo completo 5 y tiempo parcial 2. Esas son lo que sale en la provincia de Las Palmas. No tenemos especificado exactamente para Por Lanzarote. islas, ¿no? Exacto, no vienen especificadas. Ahí en nuestra página lo tenemos colgado. Las oposiciones también colgamos. Salieron también dos de Policía Local para Tejeda. Todas las oposiciones que van saliendo las tenemos ahí en la página, en oposiciones. Si ven formación jurídica y dentro de ahí la pestañita de oposiciones, ahí tenemos todas las que van saliendo en oposiciones pendientes. Ahí lo pueden revisar y aquellas personas, ya te digo, que están interesados o por lo menos tengan dudas. Yo lo que le digo a la gente, oye, ante la duda, escríbete y después ya vas decidiendo. Pero ya hoy, Claro. hasta las 12 de la noche, tienen de plazo que, oye, si se lo están planteando, que lo hagan. Y que son 10 euros, pero bueno, es verdad que 10 euros son 10 euros, pero bueno, que son asequibles. Cuando uno tiene dudas, que se escriba y después ya verá. Bueno, abogados en Lanzarote. Ya decía Alicia que el horario es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero ahora ya los miércoles abren de 5 de la tarde a 9 de la noche. Además, se puede concertar la cita a través de la página web www.abogadoenlanzarote.es. Les doy más vías. Están en la calle Senador Rafael Stinga, González número 2, oficina 4, donde está la Casa de la Juventud, el ambulatorio justo enfrente, detrás del registro de la propiedad. Ahí, y si no, pueden contactar bien a través de Twitter, de Facebook, a través de la propia página web, abogadolanzarote.es, o marcar el teléfono 636-809-745. 636-809-745. Nuestra abogada está cada jueves con nosotros a partir de las 10:30 de la mañana. Pueden contactar, solicitar información, contarnos alguna cosa sobre alguna experiencia, no solo nosotros aquí hablando, sino queremos que ustedes participen con nosotros y que nos ayuden a actualizar la actividad jurídica, porque la verdad que hay muchos casos que muchas veces desconocemos y además no se preocupen porque Alicia, aquí donde la ven seria, Tiene muy buen corazón. Así que lo no se asusten porque es que ir a un abogado me va a salir. No, la primera visita es totalmente gratuita y de verdad confíen en este despacho, en este bufete de abogados. Abogado en Lanzarote, su página web .es, porque en ellos y en ellas prima también el asesoramiento, el tranquilizarles, tener el tacto que ustedes buscan para que no se pongan nerviosos ni nada de eso. Como si se tomaran un cortado en una cafetería, le cuentan y ellos les va diciendo, bueno, uf, por aquí no te metas, por aquí sí, y hasta aquí puedo llegar y no te preocupes que voy a llegar, ¿vale? No engañamos a nadie. Pues Alicia Martín Borreguero, hoy ya hemos vendido el pescado. Hoy sí, hoy ya hemos acabado y por lo menos la gente ya está informada con las noticias las últimas noticias que tenemos. Por cierto, yo les digo que se metan en lancelodigital.com, pero todo lo que tiene que ver con la actividad jurídica y todas estas cosas, ya saben que se pueden meter en abogadoenlanzarote.es. ¿Por qué? Porque estamos leyendo a esta hora de la mañana que a principios del próximo año 2020 se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Europa se pronuncie sobre la enésima batalla judicial de los hipotecados contra la banca. El protagonista en esta ocasión, el ya famoso, nos faltó el redoble, IRPH. En próximos programas daremos esta información. Exactamente. ¿Ves cómo iba a salir el IRPH? Sí. Iros todos, bueno, no sé, no voy a decir porque me puede salir cualquier partujada, pero Raquel, ¿por qué me miras así? Bueno, 11 y 12 minutos de la mañana. Un placer, no, lo siguiente, de verdad. Que disfrutes de la semana. Igualmente. Gracias. A los dos, ¿eh? Hasta luego.